El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Someday, you know my name, you know my name.

You make me smile. I'm feeling all my troubles disappear. When I catch your eye, the world fades out and music fills my ears. When you're by my side, you wash away the dark clouds in the sky. Every single time my mind gets clear and everything's alright and easy for a while. When you make me smile, I only want to see you smile at me too. When you make me smile, I'm feeling all my troubles disappear. When I catch your eye, the world fades out and music fills my ears. When you're by my side, you wash away the dark clouds in the sky. Every single time my mind gets clear and Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya, el día de la luna. Monday, Monday, la noche de la luna. Monday, Monday. Y con estos sonidos preciosos y bellísimos y con estas ganas de ir caminando en la madrugada de tu mano y con la sonrisa puesta y quitada. O sea, todo es en realidad una sensación de alivio y de felicidad si me acompañas y sé perfectamente que me acompañas. Muchísimas gracias por tu compañía. Es una alegría para mí, de verdad, estar contigo, estar con usted. Y estoy este fin de semana, anoche estuvimos con novedades y esta noche también. Y esta mujer es una mujer deliciosa, es una de esas suecas que tienen una cara preciosa, que tienen una voz preciosa, que tienen una sonrisa preciosa y que canta y modula y te lo cuenta justamente en el oído del corazón. Tenemos tres oídos, los dos que tenemos y el del corazón, y esto va directamente al oído del corazón. Y me vais a permitir además tener una pequeña licencia para unos y unas jóvenes oyentes y oyentas. Oyentas, no sé si se dice oyentas, ¿es correcto lo de oyentas? No. Bueno, pues para jóvenes oyentes, chicos y chicas de Alaurín de la Torre, un precioso lugar, una población preciosa muy cerca de Málaga, que celebra además un festival de jazz formidable como es el Portón. Bueno, pues en Alhaurín de la Torre hay un instituto, que es el Instituto Público Galileo, y unos estudiantes del Instituto Público Galileo de Alhaurín de la Torre tuvieron la iniciativa de visitar pues las instalaciones de Canal Sur en Málaga, y se encontraron conmigo cuando yo estaba medio preparando el programa este en el que estamos, y les expliqué con muchísima alegría por mi parte quién era Ray Charles, les puse el mensaje de Ray Charles, les conté un poco lo que se puede contar de estas cosas, y les dije, bueno, pues la madrugada del sábado al domingo y la madrugada del domingo al lunes, si queréis, incluso en el podcast, después me podéis sentir y me podéis... Ya tenéis mi cara. Ya habéis puesto cara a esta torpe voz, que es la mía. Así que permitidme la licencia de mandar, por supuesto, un abrazo muy fuerte, muy especial para los alumnos del Instituto Público Galileo, de cuarto de ESO, de Alhaurín de la Torre. A sus profesores... A María, a Ana, a Miguel Ángel y por supuesto a los alumnos, bueno, los profesores en representación de todo el profesorado y de todos los profesores de Andalucía, por supuesto. Que hago extensivo este abrazo, por supuesto, a todos los institutos andaluces y a todos los alumnos de cuarto, de tercero, de todos los alumnos, toda la gente joven que escuche el Boulevard, para todos un abrazo muy fuerte. Y un beso viajero para todas las oyentas. Oyentas, digo bien, no lo sé. Bueno, pues un beso muy especial para las Elenas, para las Marinas, para Nuria, para Cristina, para Eli, para Patricia, para Andrea. Y un abrazo viajero también muy especial para José Carlos, para los Josés, para Jesús, para Alejandro, para... En fin. Para todos. De verdad, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por vuestro cariño. Y aquí tenéis todos los fines de semana una cita. Y si os aficionáis al jazz, pues mucho mejor, porque el jazz es una música perfecta para el sueño, para las caricias, para estudiar, para pasear, para caminar, para sentir el frescor del invierno en nuestros campos y en esas preciosas y bellas tierras del interior de Andalucía. Muchas gracias y un abrazo enorme y un beso viajero enorme. Snow, cold, and see nothing grow. soulful passion that I can't see the flowers for on the trees. Forgetting the use, 'cause I concentrate too much on my me. Magazines and horoscopes and friendly fire disguised as honest advice. Love's tagged and ready and comes at too high of a price. I've made reservations, a dinner for two, we'll be sitting there talking about nothing at all, just looking at life from above, drinking and laughing, dismantling the wall, finally falling in love. But it's different, it's stronger, but yet so sublime. A tingling temptation evolving in three-quarter time. You reach for our coast and my eyes stay. So befuddled why I feel this way, must be blind as a bat. And on a Saturday, it's getting kind of funny, you bring me to cafes, but you don't have the money, I always have to pay, I must be blind as a bat. I'm blind as a bat, just an innocent dove. I'm flattened but flattered and rising above all the things that you do. This must be love. And if this must be love, this peculiar affair, who cares if it's cheap, if it's done with a flair, and we leave it at that. I'm blind as a bat. Slow this must be love. And if this must be love, this peculiar affair, who cares if it's cheap, if it's done with a flair? And we leave it at that. I'm blind as a bat. We're suddenly kissing. Addictions, tricky decisions, a slight loss of vision. So name my condition. I'm blind as a bat, just an innocent dove. I'm flattered, but flattered and rising above all the things that you do. This must be love. If it's done with a flare, and we leave it at that, I'm blind as a bat. We leave it at that, I'm blind as a bat. We leave it at that, I'm blind as a bat. Hallo, hier ist Karin aus Deutschland. Ich grüße alle recht herzlich auf dem Sender von Javier Dominguez, Boulevard of Jazz. Bueno, una delicia. La verdad es que la voz de esta mujer es deliciosa. Ella se llama Rigmor Gustafsson. Está acompañada de muy buenos músicos, está acompañada de la Swedens, de la Sinfonietan, que es la, digamos, la cuerda que le da brillo, que acompaña de forma brillante en estas preciosas canciones a esta vocalista sueca, donde además hay músicos excelentes, excelentísimos músicos. Su trío habitual, compuesto por el pianista Jonas Osholm, por el contrabajista Martin Hopper y por el baterista Hans Holgersson. Está también el formidable guitarrista Max Schulz, el organista Jesper Nordenstrom y un saxofonista muy muy brillante. Además toca muy bien el clarinete y la flauta, sobre todo el saxofonista, que es Magnus Lindgren. Grandes músicos, grandes gentes de la Europa del Norte, que siempre nos ponen unas pinceladas, más que pinceladas, trazos de muchísima calidad, y además la presencia formal, aunque solamente sea formal, de esta bella mujer que es Magnus Gustafsson. El álbum es de 2014, justo de agosto de 2014. Se llama When You Make Me Smile. Y eso es lo único que pido de ti. Una suave, una ligera sonrisa. Muchas gracias. Bossa Cuca Nova. Scariocchi. Eu digo adeus ao boogie-woogie, ao oogie-boogie e ao swing também. Chegar de rocks, fox, trotes e pinotes, que isso não me convém. Eu quero samba feito só pra mim. Tô chegando, tô chegando. Porque o samba mandou me chamar, o samba mandou me chamar, Sua presença, meu prezado rapaz, mas você vai mal, mas vai mal demais. São 10 horas, o samba está quente, deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. Eu não queria jogar confete, mas tenho que dizer, cê tá de lascar, ah, cê tá de doer. Se vai continuar enrustido com essa cara de marido, a moça é capaz de se aborrecer. Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz. Atrás dessa mulher, meu homem sempre tão gentil. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Se é pra ficar exultante, meu querido rapaz, mas aqui ninguém te aguenta mais. São 3 horas, o samba está quente, deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz, e atrás dessa mulher, meu homem sempre tão gentil. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. por estar na sua presença, meu prezado rapaz. Mas você vai mal, vai mal demais. São 6 horas, o samba está quente. Deixa a morena com a gente, deixa a menina sambar em paz. Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz. Atrás dessa mulher tem um homem sempre tão gentil. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ofereça, ofereça, ofereça a moça que você tem. Ei. Lata d'água na cabeça, lá vai a Elsa, lá vai a Elsa. Bárbara, estou na Andaluzia e adoro desfrutar de jazz ouvindo o Boulevard do Jazz. Bossa Coca Nova. Sonidos de Brasil, sonidos distintos en un álbum también del 2014 de un grupo que pues tiene la fuerza y el brillo de la música del samba, de la bossa, del samba o de la bossa. Ahí andamos con la confusión de siempre. Esto es un samba, esto es la bossa, es una bossa nova. En realidad es música muy moderna, porque en realidad no solamente eso, se utilizan viejos instrumentos, sino que la electrificación y la modernización en los sonidos ha llegado sin duda. Ellos son de Bossa Cuca Nova. Y la voz de Cuca Nova con esas interpretaciones extraordinarias y también una pincelada con colores brasileiros, de verde, de amarillo, de terra, tal vez. Obrigado. Muy obrigado. Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. We'll be right back. came. They came from the land of Borinquen, where caciques once ruled, the coquilles cried, and the parrots flew, speaking Taino in canoes, eating guava and yuca under the sunshine. From the lands that conquistadors conquered, carving new cultures, carrying Africans that brought bomba, where saints doubled as orishas, hundreds of years of assimilated ethnic mixing in their bloodstreams, sweat, tears, and pain, toiling in the sugarcane, they came. Jíbaros working coffee plantations, where cuatros, congas, cowbells, and claves called out into the night. From the forts of El Moro to the rainforests of El Junque, they came, screaming in lares, grabbing guiros and playing planar rhythms into tomorrow. They came, some earlier than others, names like Lola, Betances, Hostos, and Schomburg, humans with their hearts full of independence and education. They came amidst the U.S. invasions, when our island was ceded from Spain. They came when the Jones Act made them citizens so that they could be drafted in their wars. They fought in every major war since for this country, even though they couldn't and still can't vote for the president. Puerto Ricans in New York named Julio and Jesus, a maestro named Albizu, helping to write the Irish Constitution. They waited, naturalized and stigmatized with their West Side stories, wanting to live in America, looking for milk and honey, settling for pigeon soup and shining shoes, putting the machete down and strapping on their boots for operations, leaving their island while manufacturers moved in for tax exemptions, lab rats and cancer experiments. They came to the factories of the metropolis, to the farm fields of this country, doing the jobs that nobody else wanted, dishwashing and dancing with discrimination, breaking down language barriers, sofrito in their souls, praising Dios for another day. They came to the streets of Brooklyn and the Bronx, East Harlem and the Lower East Side. They strived, they are still here, we are here, in the form of superheroes like Mr. October and Clemente, winning World Series rings and helping to integrate America, leaving imprints with their music. Raphael's and Roots, Hector's, Tito's and Willie's, Jose's, Ray's, Andy's and Ismael's, Cepeda's and Gran Combo's, banging on goatskin, keeping alive tradition from the Congo. Young lords with programs and platforms, poets using words to start movements, Papaletos, Piris and Pedros, Miguel's, Sandra's, Bimbo's and Tato's, leaving legacies with letters that would last forever. And we were there when hip-hop began, Boricua's breaking in the Bronx, Park jams, where her family body had to speak us loud. Who you think was there out in the crowd? Booby D and Disco Wiz, the Charlie Chases and the Whip-O-Whips, Devastated Tito from the Phillies Four, Crazy Legs, Rocksteady, Tony Touch and more, Brandy K and TKA, freestyle to the illest graph writers of the day. They came. From the island of flags and the windows in the streets that reside in division of Chi-Town, New York City, Massachusetts, Florida, Jersey to Philly, Hawaii to Hartford, yeah, we all over, even in a Bombasso in Minnesota, we came back there to Sefa, we know how to party letting off a webby, we are the rainbow people, no lies, skin darker than the night, our eyes bluer than the sky, say things like Dito, pobrecito, catch us on the corner by the Cuchi Frito, ojalá que es pouring out coquitos, who said we peaceful, some said we loquito, playing dominoes and eating pasteles, winning Olympic gold medals in tennis, speaking out against the Navy bombings, how to turn the ancestral land so toxic, super fun sighting is too sad to watch, corrupt politicians, corporations and pockets, large part of my people still in poverty, protesting imperialistic policies. We are here. We go into space. become Supreme Court justices and climb statues of liberty. We are Big Pun platinum raps and Basquiat paintings on your walls. Rita Moreno winning an Emmy, Grammy, Oscar, and a Tony. Shaking maracas, giving out cocotazos and fuacatas in our guayaberas. We are Berea in the NBA championship and Cruz doing a salsa in the Super Bowl. We are Sixto, Cotto, Trinidad, and Camacho. Much more than tourism, targeted advertisement, and exploitation for pharmaceutical companies. Rushing all 5 centuries of colonization, working how we work, singing our songs, and no plebiscite can ever right these wrongs, but we are here. And if you're still hating, then stop it, stupid. There's no way you can deny our contributions. We are light from the sun and passion unlimited. Won't ever let them tell you otherwise. There's not enough words in the world to express the love I have for the empty. Palante siempre. And we came. We came. We are here. We ain't going nowhere. Bueno, les habla Chico Farrell y me gusta mucho el programa Boulevard de Jazz. Espero que ustedes lo vean todo el tiempo porque es muy buen programa, se lo garantizo. Muchas gracias, maestro. Qué gran honor tener esta voz en nuestro Boulevard del Jazz. Chico, Chico Farrell, uno de los más grandes arreglistas de la historia del jazz. Arregló músicas para el maestro Duke Ellington, para Count Basie, para todas las grandes orquestas. Chico Farrell, que fue el padre del músico que nos ocupa ahora mismo, que es Arturo, Arturo Farrell. Arturo Farrell, pianista, director de una Latin band, concretamente de la Afro Latin Band Jazz Orquestra, siguiendo la tradición de su padre, a quien tuve el inmenso honor de conocer. Arturo, con uno de sus, bueno, con, yo creo que es el último de los trabajos del 2014, sigo trayendo novedades del 2014, de este año que ya le quedan pocas fechas, pero a modo de resumen, por supuesto no están todos ni pueden estar todos, sino de forma simbólica, por supuesto el jazz latino tiene que estar y debe estar, porque son muchas las raíces que nos unen al jazz latino, porque el jazz latino es caliente y nosotros somos también muy calientes y nos encanta, por lo menos a mí me encanta el jazz latino, donde hay toda una pléyade de músicos extraordinarios. Y este hombre Chico, Arturo representa casi de lo mejor que hay en las grandes formaciones. El álbum se llama The Offense of the Drum y él, siguiendo la tradición de su padre, pues nos ofrece una selección de temas variadísimos, fantásticos y extraordinarios. Estos dos que hemos sentido, el Cuarto de Colores y el They Come. Y ahora nos vamos a ir a música al Malecón. ¡Qué nombre más lindo! Dice, The Corner of Malecón and Bourbon. En esa esquina, la esquina de Malecón y Bourbon, ¿te imaginas la esquina de Malecón y Bourbon? ¿Cómo es? ¿Cómo son? Esa guapísima mulata. ¿Cómo son esos muchachos? cómo es ese ron, cómo es ese calorcito, cómo es ese golpecito de mar sobre la, la roca, ¿eh? ¿Cómo es? Es la gran banda del extraordinario Arturo Farrell, el hijo del genio Chico Farrell, amigo y maestro de nuestro Boulevard del Jazz. Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hi, this is Erin Neff, and it's a pleasure being here in Andalusia, and I enjoy listening to Boulevard del Jazz. Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. Je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. Como casi punto final, un hombre moderno, un hombre lúcido, un hombre genial, un hombre divertido, un hombre entrañable y un tipo que hace de las cosas ajenas las cosas propias y de las cosas propias nos da, ofrece con diferentes cintas, con diferentes colores, con diferentes claves. Y por eso siempre es un hombre realmente moderno y es un tipo que a mí me encanta. Os estoy hablando de Jason Moran. Jason Moran nos presenta aquí también su último trabajo del 2014, que se titula All Rise. All Rise. talk about you anyway. Hola, soy Agustina y es un placer para mí escuchar Boulevard del Jazz. Thank you. Sheikh de Arabia, el Sheikh Sarabi, que suena en las manos de Jason Moran y de su grupo de este álbum llamado Rise. Y la próxima semana, justo el próximo sábado por la noche, cuando sea la medianoche, justo round about midnight, justo alrededor de la medianoche, si quieres, nos encontramos otra vez aquí. La oferta será campanitas, abetos, regalos, colores, pero momentos muy festivos, muy emotivos. Intentaré pellizcar tu corazón, intentaré que pellizques el mío y no nos emocionaremos, no, tampoco nos vamos a emocionar demasiado. Pero pasaremos un rato muy divertido y muy agradable y buscaremos una excusa para encontrarnos cómodamente bien, de forma distendida e intentando eso, acariciar tu corazón, acompañarte y ser tus amigos. Estuvo en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández. Pasa una muy feliz noche, ten una muy buena semana, cuídate mucho y el próximo sábado, ya sabes, nos encontramos aquí en nuestro Boulevard del Jazz en Radio Andalucía Información. Muchas gracias y muy buenas noches.